industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Maluma recibirá el premio Billboard Espíritu de la Esperanza. Aunque el artista compite por 2 galardones de la música latina este año, ya tiene un trofeo asegurado. El astrocolombiano del reggaetón recibirá la otra presea por su compromiso y labor altruista al frente de su fundación, El Arte de los Sueños. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.